desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La página de Daniel Lois, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Lois y la participación especial de Patricio Palud. Buenas tardes, pero ¿cómo les va? Como todos los lunes, la página de Daniel Lois, ¿quién les habla? Aquí, haciendo un programa de espectáculos y estamos escuchando de Duran Duran el tema central de la película En la mira de los asesinos, que marcó la última etapa de Roger Moore como James Bond 007. ¿Eh? Una etapa inolvidable porque, bueno, un día como hoy, 14 de octubre, cumpliría 92 años, lo hemos perdido, partió hace dos años, un actor inolvidable, ¿eh?, de aquellos que dejan marca. Bueno, y acá estamos con la página de Daniel Lois, ¿quién les habla? Programa número 726. Y hoy, además de toda la cultura, de todo el cine, de toda la televisión y el recuerdo a Roger, tendremos una entrevista estupenda con Pablo Echarri. Muy bien, y Roger Moore cumpliría 92 años, bueno, un actor de cine, un actor de televisión, y realmente dejó varias marcas en muchos ciudadanos del mundo, ¿no? Entre ayer y hoy lo recordaban en todo el mundo, increíble. Increíble el recuerdo, el sello, la marca que dejó este actor en muchas generaciones, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chiquito todos queríamos ser, no solamente yo, todos queríamos ser como el santo, Simón Templar. Realmente queríamos tener ese coche hermoso que tenía, tener las chicas que él tenía y vivir esas aventuras que él tenía, ¿no? Tenemos la música de Simón Templar, el santo. Vamos a escucharla. Bueno, impresionante la serie El Santo, que bueno, también hizo dos películas con El Santo y marcó la década de 60 a full, ¿no? Las dos películas fueron Fabricante de Ficción y El Santo en Nápoles. Lo hizo entre los años 1962 y 68, ¿eh? Lo había hecho antes el gran George Sanders, que era un actor estupendo, y después de Roger lo hizo Ian O'Hilby, que, bueno, zafó, digamos, pero no hizo olvidar el recuerdo de Roger Moore, ¿no? Después se hizo una película olvidable completamente con Val Kilmer, que podía haber hecho cualquier papel menos Simón Templar el Santo, ¿no? Otra de las series fue Ivanhoe, que también creo que tenemos la cortina de Ivanhoe. Vamos a recordar toda esa época maravillosa con ustedes, ¿eh? ¡Ivanhoe! ¡Ivanhoe! ¡Ivanhoe! Side by side we're proud to ride with Ivanhoe. At his call we spring to help him ride. Impresionante, cuántos recuerdos, ¿no? Así como uno tiene recuerdos del santo, Ivanhoe también fue una linda serie, basada en la novela, por supuesto, de Walter Scott, y bueno, y se filmó en 1957. Hay capítulos en blanco y negro, capítulos en color, realmente notable, ¿no? Bueno, y en esos años 50, Roger Moore también hacía cine, ¿no? Yo recuerdo una película muy linda que se llamó La última vez que vi París, que era una película bastante, bastante interesante, que ahí estaba Elizabeth Taylor, ¿no? Tiene un par de momentos con Elizabeth Taylor, que era una diosa total, ¿no? Él había hecho, bueno, casi como extra, Separación Peligrosa, César y Cleopatra, y a partir de La última vez que vi París, con Elizabeth Taylor, Ahí empieza a llamar la atención, ¿no? Mucha gente se preguntaba, ¿quién es este tipo tan alto, tan bonito de cara? Y bueno, y lo empiezan a contratar para varias películas, ¿no? Melodía interrumpida con Glenn Ford, con la que acá el Cine Metro inauguró, ¿no? Fue la primera exhibición que se hizo en el Cine Metro, fue con Melodía interrumpida, una película con Glenn Ford. Diane, otra película bastante interesante con Diane Carroll y Vittorio Gassman. El Milagro con Peter Finch y Angie Dickinson. El Pecado de Raquel, perdón, fue esa película. Y El Rapto de la Sabina, donde conoce a la que fue su mujer, Luisa Mattioli. En el 62, mientras está haciendo El Santo, es considerado para hacer a James Bond. Pero ¿qué pasa? El tipo era muy bonito de cara y daba muy joven, y necesitaban un tipo que tuviera algunas arrugas marcadas, y finalmente el papel cayó sobre John Connery, que tenía 32 años, pero aparentaba un poco más. Roger era más grande, pero tenía esa cara de porcelana en los años 60, que no le servía para el personaje, ¿no? Bueno, entonces, John Connery durante toda esa década de los 60 hizo a Bond, y Roger hizo a Simon Templar. Una de las series famosas, le voy a pedir a mi gran operadora Jordana, vamos a escuchar la música de Dos Tipos Audaces, y esta sí fue una de las series más grandes de la televisión mundial. Danny White, Fred Sinclair. Invierte 9.5 millones en una compañía petrolera. Fred Sinclair compite por el gran premio. Curtis y Moore. En Dos Tipos Audaces. Bueno, esta era una serie fenomenal, 24 capítulos que fueron realmente grandiosos, ¿no? Porque por primera vez en 1971 se veía dos estrellas, porque ambos venían del cine, ¿no? Tony Curtis y Roger Moore. Tony Curtis con toda esa cosa norteamericana, yankee, ¿no? Y Roger con ese glamour, que interpretaba justamente a un Lord Brett Sinclair, que era un tipo que estaba perdiendo, digamos, estatus económico, pero mantenía ese glamour a toda costa, ¿no? Y Tony Curtis, que era un poderoso empresario, bueno, se conocen en el primer episodio de la serie y empiezan a vivir aventuras inolvidables. Realmente los dos marcaron historias en las series, ¿no? Como siempre yo digo, series antes de Netflix, ¿no? Era realmente extraordinario. Mucho humor, mucha aventura. Y bueno, y en el camino lo eligieron a Roger después de 24 episodios para hacer a James Bond. Lo fueron a buscar un día, Albert Broccoli y Harry Salman, y le dijeron, Roger, necesitamos que adelgaces y te cortes el pelo para hacer a 007. Y Roger le dijo, no, ¿por qué no eligen a otro? Yo creo que se moría Roger Moore por hacer a James Bond, cosa que a tono adelgazó. Y se cortó el pelo e hizo un James Bond 007 majestuoso, magistral. Fue el James Bond de más largos años, de más películas, y marcó una época inolvidable del cine. Y a propósito de James Bond, vamos a escuchar ese hermoso tema de Gina Easton, For Your Eyes Only, solo para sus ojos. Thank you. Gran película, Solo para sus ojos, fue la quinta que hizo Roger Moore. Ahí estaba Carol Bouquet, la gran Carol Bouquet, que justamente la semana pasada hablábamos sobre su protagónico en la serie francesa La Mantis, que están dando en Netflix, ¿no? Bueno, estupenda película de Roger Moore, hizo 7 películas. Vamos a escuchar lo que fue la primera película de Roger como James Bond, el tema famoso de Paul McCartney, Live and Let Die, Vivir y Dejar Morir. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Gran tema de Paul McCartney, realmente impresionante. Era la primera película de Roger Moore como James Bond y había que sostenerlo de cualquier forma, y eligieron este temazo y a Paul McCartney, nada menos que venía de separarse de los Beatles y había formado este conjunto maravilloso que fue Wings, ¿no? Realmente una película estupenda. Luego vino El Hombre del Revólver de Oro, luego La Espía que me amó, otra película estupenda, Moonraker, Solo para sus ojos, Octopussy y En la mira de los asesinos. Indudablemente, el mejor trabajo de Roger fue en aquella película extraordinaria que vuelve sobre el tema del doble, El hombre que vio su propio fantasma, que la hizo en 1970, es un hombre que aparece en su vida y que le va trastocando toda su vida, ¿no? Hay otro hombre parecido a él, que se compromete con la mujer, con la amante, con la fábrica que él maneja. Es realmente increíble. Otro gran papel, pero esto fue en su vida, fue tremenda, es el que hizo en la UNICEF, ¿no? Siempre protegiendo a los chicos, cuidando a los chicos. En la UNICEF lo hacía Audrey Hepburn y bueno, le pidió antes de morir, le dijo: Roger, tienes que seguir con esto, y él lo ha hecho, ¿no? Hasta los últimos días fue el embajador de la UNICEF. ¿Qué crees, que paga una deuda? ¿Es gratis? ¿Te pensás este lugar? Le dijiste a Yuga que me dejara fuera. ¿Afuera de qué? ¡No te va el pelotudo! Si lo arruinas, te parto como un queso. ¡Soy la Yuga, carajo! ¡No morís una puta! ¡Es tu mamá, pelotuda! ¡Guacho, mira allá! ¿Qué pasa? ¿Estás caliente con Nacho y te la agarras con papá? ¿Qué, me das permiso? ¿No tenés sangre en la vena? Te pasaste de la raya. ¿Mirarme el culo? Muy bien, el tráiler de Yo te gusto, que se estrena este jueves, ¿eh? Imperdible estreno, imperdible película de Edgardo González Samper, con un lindo reparto: Leticia Brediche, Daniel Arauz, Marco Caponi, Martina Krasinski, y quien les habla, que también tengo un papel en la película. Yo te gusto, tienen que ir a verla la primera semana, ¿eh? La primera semana tenemos que ir a verla, por esto del tema del Inca y todo lo demás, para que la película se siga sosteniendo. Muy bien. El hecho sucedió la madrugada del martes. Ignoramos si se trata del trabajo de una sola persona o de una banda organizada. La obra de Paul Klee está evaluada en 4 millones de dólares. Sí, una vez más dejaron el dibujo con la cara de un gato. Me encanta cuando un plan se realiza. Falta la novia. Por eso prefiero los entierros. Al menos el muerto siempre llega puntual. Tranquila, inspectora. Llegaremos a tiempo. Yo le hice esperar a tu padre, pero no tanto. Mamá. Se arrepintió. Típico, fobia al compromiso. Estás llamando a Lola Garay. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje. Está todo el mundo esperándote acá. ¿Dónde estás, mi amor? Llegas tarde a tu boda. No, no, no te preocupes. Las novias siempre llegamos tarde. Tiene novia. Mira, tendría que estar casándome y estoy aquí porque al señor le ha dado por atracar un banco. Es una táctica psicológica, ¿no? Bermúdez, deja de hacer el tonto, está rodeado. Me rindo, pero con una condición. ¿Te puedo dar un consejo? Tu mujer es muy grande, tío. No la cagues. Vamos, chicos. ¿Era estrictamente necesario que viniera a nuestra boda? Y ese es mi trabajo. Atrapar ladrones. ¿Usted es el gato? No puede ser. Nos ha llegado un informe de un robo de obras de arte en un museo de Buenos Aires. Vamos a volver a dar un golpe. ¿Con quién me he casado? Bien, estábamos escuchando el tráiler de la nueva serie de Pablo Charri, que en un ratito va a estar con nosotros. Uno recuerda, no puede dejar de recordar la película de Gary Grant, ¿no? Para atrapar un ladrón, de Alfred Hitchcock, en 1955, ¿no? La película que se estrenó hace más de 60 años, en 1955, con el gran maestro del suspenso Alfred Hitchcock, que nos regaló tantas obras maestras, ¿no? Bueno, y ahora con Pablo Charri, se está dando por Telefe, Atrapa a un ladrón, una serie argentina que empezó hace un par de semanas, ya este miércoles a las 23:15, un poco tarde para la tele, pero bueno, se va a ver el tercer capítulo, protagonizada por nuestro Pablo Charri y la española Alexandra Jiménez, ¿no? La historia es un cruce de géneros con la comedia. con las series de acción y es indudable que bueno, que está muy bien, es una buena idea, una buena idea. La película la interpretaron Gary Grant y Grace Kelly, y acá la interpreta Pablo Charri y la española Alexandra Jiménez, con un parecido a Grace Kelly bastante, bastante interesante, ¿eh? Bueno, este tema hermoso es de la película Perversa Luna de Hiel, de Roman Polanski, una gran película, peliculón diría, donde está muy bien representado Polanski, ¿no? Realmente una película estupenda, brillante, y estaba protagonizada por Peter Coyote, que cumple años, ¿no? Cumple 78 años. También estaba Hugh Grant, también estaba... la esposa Emmanuel Seigner, y estaba también Kristin Scott Thomas. Una gran película, un Polanski puro, ¿no? Donde Peter Coyote hace un papel impresionante. La película cuenta la historia de un amor tóxico, ¿no? Unidos por el sexo, y ese amor se convierte en algo peligroso, a tal punto que, bueno, en algún momento va a pasar algo en la película donde el gran protagonista es Peter Coyote, que le va a contar esta historia de amor a Hugh Grant, que cada día está mucho más entusiasmado con la historia, en este viaje de placer que les va a guardar varias sorpresas a este cuarteto de intérpretes, ¿eh? La película es una gran película, Perversa Luna de Hiel, y Peter Coyote también estuvo en E.T., recuerdan ese científico de E.T., Un Amor para Recordar, Eric Brockovich, Patch Adams, Al Filo de la Sospecha, algunas de las películas que estuvo Peter Coyote, que es un actor bastante interesante. Me da la sensación que creo que le faltó todavía un gran papel, ¿no? Un mejor papel que el que le dio Polanski en Perversa Luna de Hiel. Quedó como un poco ahí en sus papeles de reparto, no siendo protagonista, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad de ser protagonista, realmente fue estupendo en Perversa Luna de Hiel, ¿eh? Bueno, nuestro recuerdo a Peter Coyote, que está cumpliendo 78 años... Y les recomiendo, por favor, que vean esta película de Roman Polanski, Perversa Luna de Hiel. hecho sucedió la madrugada del martes. Ignoramos si se trata del trabajo de una sola persona o de una banda organizada. Bueno, ahí volvemos a escuchar el tráiler de La Trampa de un Ladrón. Pablito, ¿estás ahí? Estoy acá, Dani. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, bien, todo muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy bien. Hace un rato estuvimos hablando de Atrapa a un Ladrón, una estupenda serie, Pablo. ¿Cómo estás con esta serie? Contento, Dani, contento. Es un contenido diferente, ¿viste? La verdad que no hemos tenido mucha posibilidad de hacerlo. Sí. Series de este tipo, ¿no? En la Argentina todavía estamos en pañales con respecto a la producción de estos contenidos. Así que cuando vino la opción de poder ser parte de esto, lo tomé como un regalo, ¿viste? Porque la verdad que veía, primero, la posibilidad de hacer una serie basada en una película de Hitchcock muy reconocida, después sabiendo que Viacom, la empresa que adquirió Telefe ya hace 2 años, quería intentar con esta serie sumarse a las producciones de alto estándar. Entonces sabía que iba a ser un buen contenido, que iba a terminar siendo un muy buen material. Y bueno, la verdad es que hoy se puede ver que así fue, ¿no? Es una serie con un alto nivel de producción, con un buen desarrollo desde el punto de vista autoral, con un gran elenco, con todas las variables que se asoman como para tratar de llegar a este tipo de contenidos que en el mundo se están viendo, es la nueva televisión mundial, ¿no? La nueva televisión mundial avanza hasta este lugar. Sí. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a hacer novelas y a hacer programas diarios, digamos, ficciones diarias, y eso, si bien en la Argentina sigue impactando, en el mundo cada vez se ve menos, ¿no? Claro. Cada vez se están recibiendo más los materiales de este tipo de series, 10 capítulos, varias temporadas. Así que bueno, contento, Dani, muy contento con esto, muy contento por cómo lo está recibiendo la gente. Sí, aparte te digo, me gustó mucho, vi 2 capítulos nada más porque, viste, te lo hacen ver así, no es que, viste, como Netflix, que vos lo podés ver continuado, viste. Claro, claro. Me sorprendió muchísimo, estás muy bien el Gary Grant argentino. Eso me causa un poco de gracia, pero bueno, esa es una de las cosas que la tomé como una sorpresa, digamos, ¿no? Poder encarnar un personaje que hace décadas atrás encarnó ni más ni menos que Cary Grant. Claro. Bueno, no intenté buscar ningún paralelismo ni nada, simplemente me asombré con esa posibilidad y lo disfruto con alegría. Claro, vos sabés que te estaba mirando físicamente, el rostro físicamente, cómo estás, que realmente estás bien entrenado para el papel. Estás para un James Bond, Pablo. Dani, vos sos amigo, por eso me dices esta cosa. Bueno, no, humildemente traté de estar a la altura de las circunstancias. Vos viste que a veces el tema físico para el laburo nuestro es importante, ¿no? Sí, sí, el sí. tema de mantener el peso, de no excederse demasiado, sí. de poder, digamos, si bien ya estoy con 50 años y eso es inamovible, así es, bueno, el poder mantener una cierta buena imagen o mantenerme un poco en tema, voy a decir, está bien, digo, ayuda como para poder encarnar este tipo de personaje. Después, qué sé yo, se ve que engañé a la gente, que tengo algunos trucos de belleza que bueno, que se ve que funcionaron bien. Pero apenas te doy 35 pirulos, 34, más de ahí no te doy, no, de ver. Es que estoy ahí, estoy cerca de los 39, no mucho más. Che, te pusieron una compañera estupenda. Genial, genial. Alexandra Jiménez, primero es una actriz popular y muy reconocida en España, sí. una de las actrices que más trabaja y digamos que más ascendencia tiene con el público en general, sí. y una compañera extraordinaria. La verdad que bueno, esas son las lindas sorpresas que uno se lleva. Muy... Que cuando tenés la oportunidad de hacer algo así, claro. te encontrás con gente que no las conoce, no sabes cómo va a ser el trayecto, digamos, es todo... uno pone la expectativa hacia adelante, pero después cuando reconoces que más allá de la calidad actoral, del talento, que reconoces a un compañero, o en este caso una compañera tan tan amable, tan que construye con el otro, que no, digamos que viene de desprovista de todo tipo de divismos y que viene a trabajar y a hacer bien su trabajo, te llevas una enorme noticia. Así que claro, me parece que sí, que es bárbara y que es que para el personaje estaba justa. Sí, muy parecida a Grace Kelly, ¿viste? Y bueno, tiene un estilo. Sí. Tiene un estilo, sí, bueno. Sí, sí, Alexandra es una actriz bella y talentosa. Sí. Entonces, bueno, me parece que para armar este esquema estaba perfecto. Te rodearon, Pablo, de unos capos tremendos, ¿no? Divino elenco. El caso de el de tu tío, Roberto Carnaghi, que maravilloso. Tenés escenas muy lindas, muy candorosas. Sí, muy fuertes, que van directo al corazón. Sí. Bueno, el personaje de Román, el que le toca encarnar a Roberto, es mi tío, que fue como mi padre, cuando mi padre desapareció y mi tío me... el personaje de Román cría el personaje de Juan, siempre muy cerca de mi madre, ¿no? Que es el personaje que encarna a Cecilia Rosetto. Entonces, muy bien. Ahí hay una... digamos, un contexto, digamos, amoroso muy muy fuerte, que uh-huh. Si vos ponés en el comienzo de la serie que el tío Román está con un Alzheimer incipiente, y más con la ternura que puede desplegar Roberto, ¿no?, para interpretar ese personaje, sabés que más allá de la trama de suspenso, sí, de acción y demás, vas a tener un toque de cierto melodrama que siempre viene bien, ¿no? O sea, esas escenas que te llegan al corazón. Recuerdo esa primera escena donde lo encuentro en la cárcel y donde él me pide por favor que lo saque, llorando y demás. Sí. Que bueno, todo el mundo me la recuerda en la calle. Hoy cuando salgo a la calle me habla de esa escena. Sí. Y bueno, son dosis de dramatismo que le viene muy bien a estas estructuras que son mucho más de suspenso. Sí, sí, impresionante cuando nombra la formación del equipo de fútbol. Sí, claro, pobre. Está clavado en un equipo de la década del 80, claro, y el tiempo no pasa para él. Pero bueno, eso, vos viste que ese tipo de enfermedades son tan tan crueles, sí, pero a la vez también ayudan a desplegar algún tipo de comedia, ¿no? Porque claro, bueno, el tema de los olvidos, los equívocos y demás, siempre dan lugar a la comedia sabiendo que el tema es bastante doloroso. Sí, maravilloso. Y Roberto es un número uno. Sí. Roberto es de esos actores brillantes, magníficos que tenemos y que bueno, que los tenemos que cuidar mucho. Sí, y ahí tenés también a Luis Machín, el perro policial, digamos. Grande, grande, grande. Muy bien. Qué gran actor. Qué gran actor. Qué... Bueno, viste, cuando vos tenés la posibilidad de armar un equipo y sabes que tenés que salir a jugar y tratar de salir campeón, por sí, decirlo de alguna manera, por hacer algún paralelismo con el fútbol, un jugador como Machín es como jugar con Maradona, ¿viste? Es realmente un tipo que te asegura calidad interpretativa, compañerismo también, porque siempre se construye desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros sabemos que hemos laburado juntos, que viene cuando uno pone en juego el compañerismo, la amabilidad y cariño, sí, y eso se puede atar con cierto nivel de talento, los resultados son muy buenos. Y Luis es un... También, te digo que Roberto Carnaghi es uno de nuestros mejores exponentes. Sí. Yo creo que Luis, en otra generación, por supuesto, es de nuestros mejores actores, ¿no? Claro, claro. Pablo, bueno, te felicito por esta serie que la recomendamos, muy buena todos los miércoles, y quiero cruzarte un poco con el cine. Yo tuve la suerte de trabajar un poquito ahí con vos en el kiosco. A mí el kiosco me había encantado, y ahí haces un papel absolutamente diferente, ¿no? Un trabajador, un padre y esposo que trata de salir adelante, y la realidad lo abruma, ¿no? A mí me pareció un trabajo maravilloso, Pablo. Fue muy linda película, Dani. La verdad que fue una pequeña película filmada en momentos donde el cine argentino tiene enormes dificultades como para poder... Tremendo. Sí, para poder llevarse adelante. Y bueno, pero cuando hay un buen guión de punto de partida, cuando ese guión está bien desarrollado y el director tiene tanta certeza hacia dónde quiere ir. Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Claro. Tenemos el resultado de una película pequeña, pero que llega directo al corazón y que te, y que logran muy alto grado de identificación. Es muy difícil no identificarse con Mariano, con este hombre llegando a los 50, que está hastiado de su trabajo en una compañía de seguros, que ante un retiro voluntario ve la posibilidad de cumplir su sueño de comprarse un kiosco y de tener su propio, de ser cuentapropista, ¿no? Un sueño que muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de la vida. Sí. Y bueno, y al comienzo, digamos, o promediando la historia, se entera de que ese kiosco que acaba de comprar, la calle del kiosco va a ser cerrada para hacer un paso bajo nivel en la barrera de que está en la esquina de su local. Sí. Y bueno, esto genera tanto gracia, mucha gracia y comedia, como también momentos de angustia y muchos momentos de ternura, ¿no? Porque se ponen en juego las relaciones interpersonales entre padres, hijos, esposo, esposa, amigos, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos toca, Dani, cuando vos te sentás a ver un contenido que está bien hecho y que está bien escrito, sobre todo bien filmado, sí. Es difícil que no termines emocionándote. Y bueno, y eso es lo que pasa con esta película, que a mí me pareció muy buena también. Yo la tuve oportunidad de verla en el cine Núcleo, ¿viste? El ciclo que hace Alejandro Samaritano. Sí, y estaba claro. La sala colmada del Gomón, que es gigante, sí. Y todo el mundo emocionado, aplaudiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que tenemos la seguir contando con el cine Gomón, como sí. Para poder tener la posibilidad de estrenar nuestras películas, que de otra manera no verían la luz. Es terrible lo que está pasando, ¿viste, Pablo, con nuestro cine? Sí, sin duda. Sí, hay mucha dificultad. Primero, con la televisión es tremendo, porque la televisión va decayendo cada vez más y sí. Las producciones son cada vez menores y de menos inversión, pero en el cine tenemos una ley de cine que es magnífica, ¿no? Que nos da la posibilidad sí. de desarrollar el arte a un nivel bastante aceptable, sí. Pero los últimos años fueron dramáticos para el cine, porque bueno, no escaparon a lo que es la realidad del país, digamos, la depresión dentro de lo que es el costo del subsidio medio. Una película en Argentina hoy se produce con un tercio de lo que se producía hace 10 años atrás, entonces tiene grandes dificultades para salir a pelear, digamos, para salir a competir. Y después hay grandes problemas con la distribución, ¿no? Si hoy no te distribuye una de las grandes distribuidoras norteamericanas, como podría llegar a ser Disney con Buena Vista, Universal o Warner Fox, las posibilidades de llegar al público son muy pocas. En ese esquema, la existencia como el cine Gomón y como los distintos espacios Inca le da la posibilidad a estas películas pequeñas de poder acercarse al público. De todas formas, los números de taquilla son muy bajos, pero bueno, son problemas que hoy tenemos, que calculamos que, si Dios quiere, en esta esperanza que está renaciendo con respecto a la posibilidad de renovar un modelo político, me parece que son problemas que se van a resolver a sí, futuro. Por favor, sí. Dios quiera, Dani. Nietzsche decía, el filósofo Nietzsche decía, viste, que el peor de todos los males es la esperanza, viste. Bueno, pero sin la esperanza no caminamos, viste. Los claro, días es sí, sí. Es una necesidad que no podemos dejar de tener en nuestras manos, porque es lo que nos lleva a caminar, ¿viste? Lo que nos hace avanzar. Claro, ¿viste? Y nosotros somos grandes utópicos que vamos caminando siempre hacia la búsqueda de algo mejor y uh-huh. A veces lo logramos, a veces no, pero nunca dejamos de caminar, Dani. Claro, claro. Y bueno, sí, la esperanza está y bueno, y ojalá que tengamos mejor cine, que arreglen el tema de la distribución, que se baje un poco también la entrada. Vamos a ver cuánto está la entrada, ¿no? Y bueno, las entradas están muy caras, sí. Y claro, pero como está muy caro un cacho de queso que vas a comprar al chino, ¿viste? O sea, es terrible todo. No comprar queso de rayar, Daniel. No, terrible. No, entonces digo, me parece que el cine, lógicamente, no escapa a esta realidad. Claro, terrible. De debacle económica, que bueno, que hemos vivido, hemos tenido experiencias mucho más satisfactorias. Sí. Sabemos, vos y yo sabemos, y mucha gente también que nos escucha, que estos modelos son modelos de desigualdad, que son modelos que apuntan a hacer una distribución de la riqueza regresiva, y que bueno, los que más tienen más, y los que menos tienen. Entonces, bueno, tenemos que seguir peleando y luchando para tratar de establecer de nuevo el orden que de alguna forma nos tenía un poco mejor parados. Y sí, que nuestro pueblo esté mucho mejor, ¿no? Que sí, tengamos más cine en el caso del ambiente nuestro. Muchos actores, vos sabés, que me llaman, que me dicen, no tengo nada, ni un bolito en gancho. No, no hay nada. No tengo ni para pagar las facturas, me dicen algunos compañeros y compañeras, Pablo. La sequía es enorme. Terrible. Y es alarmante, pero bueno, por eso mismo no hay que perder la esperanza y hay que enfocarse en los tiempos que vienen. Sí, ¿viste el debate ayer? Estuve viendo, sí, estuve viendo. Es increíble algunas cosas, ¿no? Bueno, sí, claro, yo los debates a mí no son algo que te entusiasme. Me entusiasme mucho, la verdad que son posturas, digamos, son digamos un acto de campaña, un formato más en un acto de campaña, claro. pero sí hay algo que me exaspera y que no deja de sorprenderme, que es el cinismo y la mentira, ¿no? O sea, yo acá recordaba ayer el debate de hace casi 4 años atrás, como el candidato que después terminó siendo presidente, o sea, mentía sistemáticamente, ¿no? Sistemáticamente en cada una de las propuestas. Bueno, y ayer después, igual. Bueno, claro, no va a abandonar esa postura en este momento, cuando encima no tiene más que echarle mano a esa herramienta, que es la mentira. Así que a mí no me sorprende ni me enoja. Pero bueno, digo, por lo menos nos define un poco más, y define un poco más a la vista de la gente quién es quién. Así que, bueno, enhorabuena, porque me parece que más allá de no haber echado mucha luz el debate, deja mucho mejor parado y peor parado el candidato que si Dios quiere va a estar de salida, y el candidato que nosotros, por lo menos yo apoyo, que creo que está cada vez más fuerte. Sí, yo también, obviamente. Lo que me sorprendió para mal, por supuesto, es los dos candidatos de extrema derecha. ¿Por qué esos dos personajes? Centurión y... Sí, pero mira, a mí me parece que eso tiene que ver con la sanidad del debate, ¿no? Y con la diversidad ideológica que tenemos en nuestro territorio, claro. Digamos. En la Argentina contamos con representantes de extrema derecha, con representantes de derecha un poco más moderados, claro. Con gente tirada muy claramente hacia la izquierda y con gente que también va hacia el centro. A mí me parece que lo que ayer vi fue diversidad, y a mí me gustó eso. Uh-huh. Ver un representante de extrema izquierda, un representante de centro izquierda como es Alberto, ver a alguien un poco más llevado al centro, podría ser un Lavagna, y dos bien de derecha, o tres bien de derecha, bastante bien marcados. A mí me parece que eso le genera diversidad, que le genera... hay representantes para todos, claro. Después en las urnas se define, así que a la hora de hablar a veces hay que masticar y hay que digerir algunos discursos, sí, un tanto retrasados y arcaicos, pero lo importante es que también cuando vos ves esos representantes, digamos, reflejados en lo que pueden ser los números en la elección, son verdaderamente bastante poco representativos, así que por suerte sigue ganando y teniendo mucho más repercusión los espacios progresistas, ¿no? Que son los que disponen una idea hacia adelante de mejora del pueblo en general. Así que me puso muy contento, Dani. Bueno, Pablo, te llevo al cine de vuelta. Vi Muralla, me gustó mucho. Fuerte, ¿no? Una película muy fuerte, muy dura. Muy fuerte. Sí. Vos tenés esa facilidad para hacer tremendos tipos, mal tipos, ¿no? También. Así como interpretás a tipos simples o galanes como Atrapa a un ladrón, también interpretás a estos personajes desastrosos y malos, ¿no? Como Muralla. Mirá, no juzgo a los personajes, ¿viste? Yo los interpreto y los interpreto como un ser humano, digamos. Me zambullo en darle vida a un personaje dentro de un esquema cruel, muy cruel y dramático, como es el esquema de la trata de personas. Lo que me toca a mí interpretar en Muralla, que es una película boliviana, es el médico que se encarga de recibir el bulto, digamos, el bulto le llaman al chico o a la chica que es secuestrado como para fines de explotación sexual, y es el que los revisa y que es el diagnóstico de su estado de salud. Sí. Y con una naturalidad tan pasmosa, como si estuviera atendiendo a un niñito en una guardia de un hospital, el tipo define el futuro de esa pobre mujer o ese pobre hombre que han sido secuestrados. Bueno, eso es una realidad avasallante, Dani, es algo que sucede no solamente en Bolivia, en el resto de Latinoamérica. Latinoamérica es un espacio de captación de este tipo de materias primas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Que se le llaman al hombre y a la mujer, que generalmente son de sectores poco pudientes y, digamos, de los sectores más segregados, y que, bueno, ante esa situación, estos esquemas de criminales van detrás de ellos como para captarlos y bueno, someterlos a lo que puede llegar a ser el propio infierno en la tierra. Sí. Bueno, este tipo de películas como Muralla, muy diferente a lo que puede ser Atrapa un Ladrón, que lo que intenta ser un entretenimiento bien claro. Sí. Acá Muralla no va con ningún tipo de contradicciones, avanzar en una historia dura, que lo que intenta es sumergirte cada vez más en esa dureza. Uh-huh. Y sobre todo como para poder darle magnitud al nivel de conflicto. Muralla no es un entretenimiento para nada. Vos te sentás y te vas a ir achicándote la butaca cada vez más, pero después de verla no vas a poder ser indiferente con respecto a esto que sucede. Así que tienen estos valores este tipo de contenido, ¿no? Sí, muy bueno. El valor de poder abrir los ojos a la gente. Sí, muy buena, muy fuerte. Está para un trago de whisky después de ver esa película. Ya lo creo, sí, o dos. Terrible. Un papel también fuerte que hiciste en el cine fue Crónica de una fuga, ¿no? Sí, inolvidable para mí. También ahí encarnaba a un militar, sí, jefe de una de las patotas. Y sí, bueno, también había cierto punto en común con el personaje de Muralla, porque era un tipo que llevaba adelante su oficio con naturalidad, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, absolutamente convencido de lo que estaba haciendo, sin ningún tipo de contradicciones, y bueno, el tipo avanzaba. Yo cuando los construyo así. Es más, siempre trato de hacerlo lo más encantadores posibles, ¿no? Porque cuando son encantadores impactan mucho más en la crueldad de lo que están ejerciendo. Entonces, hago ese juego, ese engaño a pichanga a la gente, de que prefiero, cuando son malos, prefiero no tener cara de malo, claro, y poner cara de bueno, porque cuando es así, la gente le genera un nivel de contradicción tan grande adentro, que es a donde se les activa el encendido de la conciencia, ¿no? Es decir, mira vos, esta gente, que es estos hijos de puta, no tienen cara de malos, no hacen chistes, parecen buenos tipos, buenos compañeros de trabajo, sin embargo, ocupan un rol en la sociedad que es detestable. Claro, casi de Tato Pavlovsky, ¿viste? Claro, sí, claro que sí. Bueno, el Tato se ha encargado de encarnar y escribir esos personajes maravillosos, como el señor Galinde, donde son tipos comunes, normales, que por supuesto que cuando uno, a medida que va promediando la obra y se va dando cuenta de que a qué se dedican, te genera tal nivel de impacto interno que ahí es donde la obra te ayuda a despertar tu conciencia, ¿no? Sí. O sea, te ayuda a ver algo que hasta ahora no veías. Claro. Pues sabes que yo, el señor Galinde, la estoy haciendo hace 8 años, te espero este año. Sí, lo sé. Antes de que termine el año tendré que venir a verla. Sí, te tengo que ir a ver, Dani. Te digo muchas satisfacciones porque es un obrón. Yo me acuerdo que la estudiaba en el taller de Lito Cruz. Sí. Estudiábamos autores argentinos y a mí me tocó hacer el señor Galíndez en el estudio de Lito. Y bueno, es un obrón. Tremendo. Maravilloso. Tato Pavlovsky verdaderamente fue uno de nuestros referentes más altos. Pablo, es impresionante las películas que tenés, la cantidad de teleteatros que tenés. Me acuerdo de uno que fue muy famoso, fue Resistiré, ¿te acordás? Claro. Fue un éxito descomunal. Hace como 30 años que estás en esto, por lo menos. 25 más o menos. 25 años. 25, 26 años que empecé. Uh-huh. Impresionante. Y Resistiré fue uno de los picos más altos dentro de lo que me tocó hacer en televisión. Tremendo. Resistiré, Montecristo, fueron dos, ahí fueron una seguidilla de años que que fueron altísimos, dos novelas muy populares y también con un, digamos, con un encare al género bastante diferente a lo que se venía encarando hasta ese momento. O sea, claro. El género generalmente era un género bastante más pasatista, que, digamos, siempre pensado para el género femenino. Uh-huh. Y bueno, cuando empezamos con Resistiré y también con Montecristo, intentamos contar un relato que también sumara al hombre a sentarse a verla, ¿no? Claro, y lo logramos, Dani, lo logramos porque tuvo índices de espectadores hombres muy altos y bueno, eso era algo que siempre me gustaba a mí, ¿no? Claro. Utilizar el género de la novela, el amor siempre de por medio, claro, nunca olvidándose de él, pero sí tocando temáticas que también introduzcan la atención del hombre. Claro. Así que bueno, lo logramos, fueron contenidos muy muy lindos y muy recordados. Sí, impresionante. Te tengo que decir que la cantidad de mujeres que, porque vos tenés eso también, ¿viste? Viste, hay actores que, qué sé yo, como Jim Hallman, por ejemplo, o actores, viste, que no tienen esa cosa de que las mujeres lo siguen, ¿viste? La cantidad de mujeres que me han dejado mensajes, ¡ay, lo amo! ¡Ay, voy a la radio! ¡Voy a la salida! ¿Viste? Durante el año no me han dicho nada, pero desde anoche he explotado la radio, te digo, en mis teléfonos. Bueno, pero esa es la televisión y es el género de la novela, ¿viste? Sí. O sea, yo empecé mis primeros pasos, los di, obviamente, en la novela. Claro. Esa constitución del galán hacía tener una cierta, digamos, un cierto acercamiento al género femenino. Claro. Yo siempre, nunca renegué de él, pero sí siempre traté de complejizarlo un poco, porque me parecía que también la posibilidad de tener al hombre sentado mirando la novela frente al televisor era importante, no solamente la mujer, claro, digamos, claro, que por ahí, por ser consumidora de ese tipo de género, iba a ser más fácil atraerla, pero la verdad que han sido mi gran pilar de desarrollo. Sí, sí. Las chicas, las mujeres, digo, esa aceptación que han tenido por mi trabajo me ha ayudado mucho a poder desarrollarme a lo largo del camino, así que les estoy eternamente agradecido. Bueno, Pablo, ya te terminando la nota, te hago dos o tres cortitas más y te dejo libre. La comedia, el drama, porque este año estrenaste No Soy Tu Mami, que fue estupendo el laburo que hiciste junto a Julieta Díaz, una hermosa comedia. ¿Qué es lo que te gusta más hacer, digamos? Mira, me gusta cada vez más la comedia. Ajá, mira. Sí, de comienzo era más afecto al drama casi trágico, me verá algo que cierta oscuridad en los relatos me llamaba mucho más la atención de que los relatos más livianos o menos dramáticos. Pero con los años y con el crecimiento de mis hijos no ven las cosas que yo hago, no ven nada, se lo pongo delante de sus ojos y prefieren jugar con el celular, o sea, olvídate, no van a hacer nada. Entonces esa posibilidad de acercarme a ellos con algún contenido un poco más amable, un poco menos trágico o dramático, me van a acercar. Y aparte porque tengo cierta facilidad también para jugar ese para tocar esa tecla de comedia, sí, que también me, a la hora del trabajo del día a día, me trae mucha satisfacción. Vos sabés que no es lo mismo encarnar un drama trágico a encarnar una comedia o algún contenido que tenga o algún personaje que tenga características más risueñas, menos pesadas. Claro. Te deja una sensación después de haber terminado la labor del día mucho más satisfactoria. Cuando vos encarnas personajes muy muy dramáticos, muy duros, vos te vas un poco con esa carga para tu casa. Así que yo en la vida en general estoy tratando de sacarme muchos lastres que tengo encima. Ajá. De los que no sirven, y bueno, la comedia me ayuda a ir en ese sentido, así que hoy me quedo con la comedia. Claro, no quiero dejar de recordar La Leona, que fue una de las grandes series de nuestra televisión, ¿no? Magnífica. Y además, magnífico. Decir cosas que le pasan a los trabajadores, ¿viste? Sí, claro. Sí, algo que está tan en desuso en lo que es la ficción, sí, mundial, te diría. Yo ya no se cuentan historias de pobres. Claro. Creo que eso, en ese sentido, el conservadurismo, el capitalismo y la derecha misma mundial se ha encargado de dejar un poco de lado ese tipo de relatos, como los que veíamos en la época de oro del cine italiano, o en la misma época del cine argentino, ¿no? Donde vos veías historias brillantes, las historias que encarnaba Mirta Legrano, Olga Zubarri, uh-huh. pero después también me la veías a Tita Merelo, ¿no? Y claro. te partía la cabeza porque te contaba una historia que venía desde el más profundo barro y no dejaba de identificarte y de emocionarte. Bueno, eso dejó de existir. Nosotros intentamos reflotar eso con La Leona. No tuvimos pocos problemas, tuvimos varios, porque sí. bueno, cayó justo en la coyuntura de política del inicio del gobierno de Cambiemos. Y bueno, claro, nosotros estábamos reflejando una realidad que no era ni más ni menos que refleja una realidad que había sucedido hacía muy poco con el menemismo, uh-huh. pero la gente lo tomaba como premonitorio, como si nos hubiésemos adelantado, y la verdad es que no nos adelantamos en lo mínimo, sino decidimos reflejar una realidad que había sucedido hace muy poco. Bueno, nos trajo varios problemas, pero enormes satisfacciones, Dani, porque cuando uno utiliza el género, los personajes, la ficción, no solamente para entretener, sino también para ayudar a concientizar y poder establecer una línea clara de lo que sucede en la realidad, y bueno, tiene un doble valor. Sí. Así que bueno, La Leona está en mi corazón y en el corazón de todos los que la hicimos, porque bueno, por más que pase el tiempo, la gente la seguirá recordando. Sí, realmente maravillosa. Recuerdo el capítulo ese cuando murió Hugo Arana. Wow, no, sí, terrible, yo lloré, no sabés cómo ayer lloré. Ayer hablábamos acá, lo estábamos viendo, porque mi sogro me llama y me dice, le dice, estuve viendo en YouTube la muerte de Pedro, que era el personaje de Hugo, y fue tan duro, fue tan bien construido todo ese personaje hasta el momento de su muerte, sí. que cuando sucede su muerte, nos dejó un agujero en el corazón, no nos liquidó, digo, en el buen sentido, porque cuando una ficción logra sumergirte en ese sentimiento tan duro, que es de la pérdida de un padre, pero también con el marco de una lucha social tan fuerte, tan dura, y bueno, te impacta, te conmueve, así que bueno, eso sucedió. Tremendo. Bueno, es un gran recuerdo para nosotros. Recuerdo ese momento cuando vos le decís que lo echás, ¿no? Oh, tremendo, tremendo. La cara de Hugo, tu cara. Él dice, qué lindo día, él mira al cielo y dice, qué lindo día es hoy. Como todos, tomó toda respuesta en vez de putear, el viejo mira al cielo, sí. mira por la ventana y dice, qué hermoso día de hoy. Y pobre, fue como el comienzo de su caída, ¿no? Tremendo. Bueno, la ficción es maravillosa por eso, Dani, porque te da la posibilidad de poner tu corazón, no solamente involucrarte como espectador, sino de terminar poniendo el corazón y de terminar sufriendo y disfrutando por lo que también has vivido, ¿no? Por lo que te has vivido, por recordar a tus padres, recordar a tus abuelos, recordar a tu barrio, recordar a la fábrica de tu barrio. O sea, hay ahí en juego un montón de herramientas que al espectador le encanta a la hora de ver ficción. Sí, sí. ¿Cómo te metiste en esto, Pablo? Mira, la verdad que yo lo sentí siempre como una vocación que estaba un poco dormida en un momento determinado. Uh-huh. Venía a estudiar en un industrial, maestro mayor de obras, no me había equivocado de la carrera que había elegido, sin embargo seguí adelante, y después en un momento dije, bueno, basta, abandono todo esto y me pongo a laburar. Mi viejo me mandó a laburar, fui a laburar, uh-huh. y siempre tuve dormido el tema de la actuación. Yo de chico en el colegio actuaba en los actos de todos los grados, siempre estaba subido ahí con dos o tres personajes, dos o tres obras, y había algo que después en un momento lo dormí. A los 19, 18, 19 años tuve la posibilidad de que un gran amigo mío, el dueño del local donde yo laburaba, me diera el espacio como para ir a estudiar teatro. Uh-huh. Empecé a estudiar teatro y ahí descubrí que era eso lo que quería hacer. Pero tuve mucha suerte, Dani. Empecé a hacer castings, habré hecho 3 castings en mi vida, no mucho más, y empecé a laburar y no paré más, ¿viste? Entonces fue como que la actuación me encontró a mí. Yo no sé si fui tanto a buscarla. Uh-huh. Es como, ¿viste? Estuve en el lugar justo, en el momento indicado, y bueno, y así está hoy la experiencia, el trayecto, ¿no? Claramente adelante de mis ojos, y bueno, soy un agradecido, como todo en la vida trato de agradecerlo, y bueno, de seguir desarrollándolo con las posibilidades que tengo. Y así será, Pablo. ¿Próximos proyectos? ¿Querés contar algo? Bueno, mira, tengo una película para estrenar de Martín de Salvo, una película que filmamos en Misiones, uh-huh. que se llama El silencio del cazador, un thriller muy interesante. Y bueno, eso es lo que tengo para estrenar. Y después, laburando mucho en Sagay, Dani. Mucho, mucho. Muchísimo en Sagay. Qué bueno eso, ¿eh? Eso. Y es importante, ¿viste? Qué bueno eso. No teníamos nada, ¿viste? Y la verdad es que hasta la llegada de Sagay estábamos bastante más desprotegidos. Ahora, primero el reconocimiento del derecho a propiedad intelectual, algo que digamos que era un resarcimiento histórico que estábamos esperando, lo pudimos concretar. Y después, bueno, constituimos una entidad muy fuerte, con muchas posibilidades también de ayudar al compañero y a la compañera que no tiene... ¿Vos viste que este trabajo es este laburo, digamos, las realidades de este laburo son bastante desparejas? Vos tenés una gran figura que arregla un contrato millonario y después tenés a los compañeros que trabajan por mucho menos. Entonces, el Sagay vino a tratar de equilibrar un poco ese desbalance. Y bueno, y no puedo hacer más que encontrar a los compañeros y recibir su cariño por todo el laburo que hemos hecho. Y la verdad que me pone muy orgulloso y me obliga a seguir trabajando en ese sentido. Fue maravilloso eso también. Ahí está Pepe, que estuvo varias veces acá en la radio. Gran Pepe Soriano. Eternamente agradecido. La otra vez lo hablamos con varios actores y es algo que agradecemos eternamente, ¿no? Así que, bueno, Pablito, realmente un lujo, querido. Te deseo lo mejor y que esta serie sea un éxito y, bueno, los proyectos que vengan. Y, bueno, y en algo deseamos lo mismo también, que tengamos un país mejor y que esta pesadilla termine, ¿no? Sin duda, Dani, vamos camino recto hacia eso. Yo te quiero mucho, sos un gran actor, hemos pasado momentos muy lindos cuando hicimos Papeles en el Viento, tuvimos esas escenas muy recordadas y inolvidables, una hermosa película de Taratuto, también en el kiosco y bueno, y nos seguiremos encontrando, Dani. Lo único que tenemos que tener es más trabajo para encontrarnos más seguido. Dale, gracias, Pablo, te quiero mucho, abrazo gigante, che. Hermano, otro para vos, querido. Abrazo gigante y saludos a Nancy. Chao, querido, gracias por esta entrevista. Por favor, mi viejo, chao. Bueno, muy bien, una hermosa nota con Pablito Charri. Realmente, bueno, pasamos un poco por toda su carrera, las películas, el cine, la televisión y también la política, ¿no? Su trabajo en Sagay, realmente, una hermosa nota, ¿eh? Una hermosa nota. Vayan a ver la película Muralla. Y vayan a ver también vean El Kiosco, que ya está en Cinear, y Muralla. Vamos a escuchar el tráiler de Muralla, por favor. ¿Felite? No puedo creer, Coco Muralla Rivera. ¿Cuál es el penal que te has tapado el 94? ¿Sabes de los chistes, flaco? Chango está entero. Merece una chance, merece saltarse esa fila. Se puede. 30% es mi comisión. Cuando tengas el bulto, mandas un mensaje a este número. Necesito un milagro. Entrega el paquete y haces gas. Está muy pasada, la próxima vez, fíjate. Pensate que vivas ahí sin pagar la cuenta. ¿Qué quieres? ¿Dónde está? ¡Jorge, suéltame! Si en la calle no te respetan, desapareces. Thank you. Bueno, estábamos escuchando el tráiler de Muralla, la nueva película de Pablo Charri, que está en cartel, bueno, con Cristian Mercado, Fernando Arce. Es una película de Bolivia, una película que me encantó, me gustó mucho. Realmente, una película que habla de montones de cosas, como recién lo explicaba Pablo Charri. Bueno, la historia de Coco Muralla Rivera, que fue un jugador en los años 90, y hoy el tipo trabaja de chofer, tiene graves problemas con el alcohol, que vende una niña a una red de trata. La película habla de una red de trata para pagar la operación de su hijo enfermo. El niño muere, bueno, y el fantasma, digamos, de la culpa atormenta a Muralla, ¿no? Y acá Pablo Charri hace un personaje tremendo, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Es el que, como lo explicaba Pablo recién, es el que recibe, ¿no?, el bulto de los cuerpos. Bueno, realmente una película estupenda. A mí me gustó mucho Muralla. Está en cartel. Es muy, muy, muy buena, People I've loved die. Some fast with a bullet. Some not enough left to bury. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. All these years I've kept my secrets. But the time has come to face my past. And if it comes looking for me, they will welcome death. I want revenge. Ride till I can't no more. I want them to know. Bueno, muy bien, estamos escuchando el tráiler de Rambo, que nos trae de regreso a Sylvester Stallone. Quizás el regreso menos esperado, porque para mí es una película regular. Me parece que por ahí creo que Stallone se equivoca en volver con este personaje. Me parece que se equivoca. Rambo es un personaje que tuvo mucha fama allá en plena época de Reagan, de Ronald Reagan, donde se exaltaba mucho el individualismo y el papel de Estados Unidos en el mundo entero, donde siempre este personaje mataba a todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo que había hecho bien Stallone, lo que había hecho bien Stallone en Rocky, en las películas de Rocky últimas que vimos, que nos mostraban a un Rocky más grande, mucho más humano, mucho más candoroso. Bueno, acá aparece lo peor de Rambo, ¿no? Con la excusa de que, bueno, desaparece la sobrina de Rambo y se va a vivir a México, donde todos los mexicanos son todos malos, horribles, asesinos, violadores, tratantes de blancas y todo lo peor aparece en México. Eso me dio una cosa, no me gustó realmente. Siempre tratan a Latinoamérica mal, y Latinoamérica es grande, es linda, está llena de gente hermosa, gente buena. Los malos también están en Estados Unidos, ¿eh? Busquen malos en Estados Unidos. No lo busquen en México. Porque eso es lo peor que tiene la película. Por supuesto, el tipo va a México y hace un desastre. Hace un desastre en México. Después vuelve a Estados Unidos, también, bueno, para culminar todo ese desastre y esa matanza. Para mí es una película violenta, pero violenta ya por demás, ya casi que no la soportaba. Y me parece que Stallone merecía por ahí otro papel, ¿no? Ya tiene 73 años. Es realmente una carnicería la película. Me pareció una película regular. Obviamente está bien filmada, hay momentos interesantes, pero en sí la película, para mí es regular. Rambo, no sé qué número es. Last Blood, no sé qué, si es la 4 o la 5, no sé. Pueden pasar de largo, con esta película. Muy bien, sigamos. No sé nada, yo. No te creo. Arrancó su carrera delictiva a los 35 años. ¿Quién robó la joyería? Lo largaron hace poco a Claudio Mendoza y... Las balas no le dan. Si le pegan, le rebotan. Y si te mira fijo, te quedas hecho piedra sin poder moverte. Tarde o temprano, van a pisar el palito. Me gusta acá. Menos tráfico, menos gente. Y bueno, sí. En el interior somos así. ¡Esto es un asalto, carajo! ¡No levanté la cabeza, eh! ¡Ah! Muy bien, el tráiler de la película Pistolero con María Badi, Diego Cremonesi, Juan Palomino, Sergio Martínez y sobre todo Lautaro Delgado, un actor que también cuando tiene insomnio se filma una película, es un actor que trabaja muchísimo. Bueno, es el protagonista, este Pistolero, ¿no? Una película que hace un homenaje al western, a las películas de vaqueros, pero en nuestras pampas, en pleno gobierno de la dictadura de Onganía. Una cosa rarísima. Nos damos cuenta que es el gobierno de Onganía porque en un momento está comiendo en un restaurante y está escuchando la radio y habla el presidente Onganía, ¿no? El de facto dictador Onganía. Bueno, un grupo violento, Isidoro Mendoza, que es un tipo conectado siempre con la violencia, y bueno, junto a su hermano forma una banda que va robando por todos lados, que se convierte en casi en una especie de Robin Hood, ¿no? Porque van entregando la guita a los pobres, ¿no? Roba una joyería, pone a la policía tras su rastro en la piel de Juan Palomino, que está muy bien Juan Palomino, está todo correcto el elenco. La película está muy bien filmada, tiene imágenes, música sorprendente. Ella está muy bien, María Badi. En fin, la persecución de este pistolero a manos de la policía, eso es lo que retrata la película. La película es buena. Tiene tramos muy buenos, inclusive. Lo que sucede es que a mí me da la sensación que esta película yo ya la vi. ¿No? O sea, el cine yankee se cansó de hacer esta película. Me hicieron acordar a Sam Peckinpah en La Pandilla Salvaje. recordé otras películas de Peckinpah, recordé otros westerns, recordé montones de películas parecidas, por ejemplo, Butch Cassidy. Cuando Butch Cassidy lo persigue también la policía, que va a morir a Bolivia, aquella película con Paul Newman y Robert Redford. Es como que esta película yo ya la vi. O sea, se puede ver, está buena, esa es mi calificación, buena, pero es como que ya esto yo ya lo vi hace mucho, mucho tiempo. Haciendo esa salvedad, la película es buena. Pistolero, otra película argentina, tres páginas buenas. Bueno, estamos escuchando uno de los temas de Extraña Pareja, que era una película realmente notable de Neil Simon. Te la recomiendo, Jordana, mi operadora, acá está con Carlos. ¿Es Carlos o es el gemelo? Hoy me pasó una cosa extraña, porque los operadores son los directores de Radio Arinfo, es Jordana y Carlos. Y yo lo saludé a Carlos, ¿no? La mano, un beso, y a los 5 minutos viene y me saluda de vuelta. Y digo, ¿pero a quién saludé yo? No, yo soy Carlos, el otro es mi hermano gemelo. No lo podía creer, de película, muchachos, muchachas que están escuchando Arinfo, increíble. Bueno, gracias, chicos. Ha salido muy bien la nota con Pablito Charri, ahí ocupándose de todos los detalles para que el programa salga bien, Le mandamos un saludo a Pato Paludi, que no sé en qué anda. Este hombre hoy me dejó solo y abandonado, Así que bueno, le mandamos saludos a todos los oyentes que nos están escuchando, que hoy hubo un agregado sintonizando por Pablito Charri, ¿no? Dios mío, lo que provoca este hombre. Es increíble, ¿no? Bueno, Walter Mató, el gran actor de Extraña Pareja. Ustedes recuerdan esa historia realmente maravillosa, que es una obra de teatro que en este momento la estoy haciendo con dos alumnos amigos, Roberto Tepper y Gabriel Ideberri. La estamos haciendo en el curso. Y Neil Simon escribió esta obra maravillosa, Extraña Pareja, que es la historia de dos hombres que viven juntos, ¿no? Jack Lemmon es un hombre que, bueno, la mujer le dice, chau, se terminó, vete a un convento, tipo muy de William Shakespeare, no quiero estar más con vos, me separo. El hombre no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Entonces va a la casa de Walter Mató, que es Oscar, su amigo. Por supuesto están todos jugando al póker, pero en algún momento, ante este problema que vive Félix, le dice, bueno, quédate a vivir un tiempo en el departamento. El comienzo de la pesadilla, porque este hombre es obsesivo de la limpieza. Es maníaco de la limpieza, con trastornos compulsivos, de todo es. Es insoportable bancarlo, ¿no? Cosa que va a traer problemas de todo tipo a esta convivencia masculina entre dos hombres, ¿no? Este Félix Jack Lemmon y Walter Matthau, como Oscar, que Walter Matthau estaría cumpliendo años, un gran, gran, gran actor. Y bueno, lo recordamos en otras películas, ¿no? Las versiones de Extraña Pareja, que hubo dos viejos gruñones, o cuando hizo Daniel el Travieso, Flor de Cactus, Charada, donde hace un malo ahí casi bondiano. Bueno, La Cantura del Pelman, Un Enredo para Vos, Piratas, Hello Dolly, bueno, infinidades de películas que hizo Walter Matthau, ¿eh? Nuestro recuerdo, que cumpliría años, había nacido el 1 de octubre de 1920, ¿eh? Walter Matthau. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. un aniversario más de Che Guevara y esta hermosa canción. Y bueno, un personaje siempre para tenerlo presente, un hombre para tener siempre presente, ¿no? Que nos ha regalado algunas frases interesantes que voy a compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, la juventud tiene que crear, una juventud que no crea, que es una anomalía realmente. El aspecto fundamental en el cual la juventud debe señalar el camino es precisamente en el aspecto de ser vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete. Frases de Che Guevara, ¿eh? Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Esta sí que me gusta, ¿eh? Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. No soy un libertador. Los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. Mi confianza en el triunfo final de lo que creo es completa. Y por último, les regalo esta otra. La revolución no se lleva en la boca para vivir de ella, se lleva en el corazón para morir por ella. Frases del Che Guevara que también recordamos. Bueno, fue el cumpleaños de John Lennon y quiero regalarles uno de los poemas más lindos de John. Nos hicieron creer que el gran amor solo sucede una vez, generalmente antes de los 30 años. No nos contaron que el amor no es accionado ni llega en un momento determinado. Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Las personas crecen a través de la gente. Si estamos en buena compañía, es más agradable. Nos hicieron creer en una fórmula llamada 2 en 1. Dos personas pensando igual, actuando igual, que era eso lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene nombre: anulación. Que solo siendo individuos con personalidad propia podremos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el casamiento es obligatorio y que los deseos fuera de término deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que los lindos y flacos son más amados. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos, y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos contaron que estas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas, son alienantes y que podemos intentar otras alternativas. Ah, tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto. Cada uno lo va a tener que descubrir solito. Y ahí, cuando estés muy enamorado de vos, vas a poder ser feliz y te vas a enamorar de alguien. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. John Lennon, 1940-1980, en la página de la poesía, un recuerdo para John, nuestro querido John, mi querido John. Maravilloso el poema, qué maravilloso este tema, como todos los temas de John Lennon, ¿no? Siempre recuerdo, y nunca lo voy a dejar de recordar, el día ese que partió, ¿no? Qué tristeza infinita, qué tristeza infinita. Uno de los días más tristes de la humanidad. Realmente horrible, horrible, demasiado horrible, diría Hamlet de William Shakespeare. Recuerdo que fue un día muy triste, y todos los días que siguieron después, donde algunos se atreven a hablar del primer hecho globalizado, ¿no?, en el mundo, porque la tristeza era tan grande y tan infinita que iba todo el mundo a las plazas a cantar y bailar sus canciones y a encender velas llevando fotos de John y cantar sus canciones, ¿no? Realmente fue un día, pero tristísimo, un día horrible. Horrible, demasiado horrible. Pero bueno, el recuerdo de John es enorme, ¿no? Hoy apenas tendría 70 y pico de años. Tenía 40 cuando murió, en ese triste día de 1980. Yo siempre lo cuento, se lo he contado varias veces, pero bueno. Se lo conté muchas veces a Pato Paludi y lo he contado montones de veces, ¿no? Yo trabajaba en la calle, era cadete, pero al mismo tiempo era cobrador, gestor, entonces estaba siempre en la calle. En 1980 no había celulares, no había nada. Y veo que hay un montón de gente parada en un kiosco de diarios. En ese momento los diarios eran la noticia del día en la calle, a la mañana y a la tarde, salía la Quinta. Y veo que hay mucha gente parada y me asomo a ver qué pasa. Yo estaba con la valija que se me cayó al leer la noticia, mataron a John Lennon. Se me cayó la valija y al toque, al instante, mis lágrimas brotaron de mis ojos. No podía creer la pena que... No podía creer la noticia. Recuerdo que apenas si pude llegar a mi trabajo, me fui, todo el comentario de todos era terrible. Bueno, en la noche nos reunimos con algunos amigos también para cantar sus canciones y inclusive tomábamos cerveza y vino porque era lo que hubiera querido inclusive John, ¿no? Pero realmente recuerdo eso como un día triste, ¿no? Hoy lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? No puedo imaginar mi vida sin ese hombre, ¿no? Hay hombres que yo amo profundamente, ¿no? Y este es uno. Este sería uno, ¿no? Realmente John Lennon, lo que ha hecho con la música y con las frases y los poemas, ¿no? Este poema que leí recién y algo que decía él siempre, ¿no? Antes de nosotros, los jóvenes eran viejos. Y es verdad. Es verdad. Antes de los Beatles, los jóvenes eran viejos, ¿no? O la otra que yo siempre repito, ¿no? La vida es lo que te sucede mientras tenés otros planes. Así tan simple. La vida es lo que te sucede mientras tenés otros planes. Realmente a veces la gente se pasa pensando en los planes mientras no mira lo que está viviendo. ¿Qué es eso? Lo que decía John Lennon. La vida es lo que te sucede mientras tenés otros planes. Bueno, mi homenaje a John Lennon. Por siempre John. And the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Face sur le sable, les pas des amants désunis. Bueno, la voz inolvidable de Yves Montand, que cumpliría años, un actor maravilloso. Yo recuerdo la primera vez que lo vi en un cine de ahí de Mataderos, Cine Alberdi, que no está más, es un triste supermercado. El salario del miedo. Una película realmente estupenda en una reposición, ¿no? Por aquellos que están calculando mi edad, la película de 1953, pero le va a salir mal el cálculo. Porque yo, en realidad, yo soy eterno. Yo nací con el cine en 1896. O sea, tengo bastante, como más de 100 años. Parento como 70 años menos, pero bueno. Bueno, y Montan, realmente extraordinario, extraordinario. Z, gran película que la dictadura, por supuesto, la prohibió porque era un juzgamiento a la dictadura. Y después, cuando entró Alfonsín, la primera película que puso fue Z, entre otras. La Naranja Mecánica también. Bueno, La Adorable Pecadora, Manon de Manantial y Jean de Floret, que son dos películas hermosísimas. El Salvaje y la Dama, con Catherine Deneuve. Realmente estupenda. Le Garçon, La Confesión. Y una de mis películas favoritas, que te las recomiendo, Jordana, es Y como Ícaro. Una película realmente estupenda. Bueno, César y Rosalía, Gran Prix, El Círculo Rojo, Policía, Python 357, un policial tremendo. La Elección de las Armas, con Catherine Deneuve y Gerard Depardieu. Bueno, tantos miles no, 100 películas por lo menos debe tener. Impresionante. La Amenaza, Vivir por Vivir. Enorme actor, Estado de Sitio. Enorme actor, Yves Montand, y un cantante que, bueno, lo estamos viendo, maravilloso, ¿no? Así que, bueno, nuestro recuerdo para Yves Montand. Bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup, but the father saw more. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we've described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father finds her beguiling. Watch out, Cece. And the kids actually smiling. Sensuality. She's the lady in red when everybody else is wearing tan. The flashy girl from Flushing. The nanny named Fran. Bueno, el tema central de The Nanny, de Franz Drescher, una comedia muy linda, una serie muy linda, que en algún momento tuvo mucho rating y era muy buena, ¿eh? Vamos a ir terminando el programa y vamos a hacerle un pequeño recordatorio, vamos a escuchar un tema. Temazo, y con este tema nos empezamos a ir. El tema central de la película El Gran Showman, con Hugh Jackman, que está cumpliendo 51 años nada más. ¿Pero cuándo empezó a filmar? Desde la cuna este hombre. Yo era chico, ya estaba filmando, no se puede creer. 51 años cumple nada más. No, no, se puede creer. Bueno, gran actor, y en esta El Gran Showman está espectacular. Gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark. Bueno, Wolverine, Logan, X-Men, La Sospecha, Van Helsing, Gigantes de Acero, Australia, El Gran Truco, aquella película que me había encantado tanto con Christian Bale. Gigantes de Acero 2. Bueno, enormes películas. Buen actor, yo creo que está esperando todavía el gran papel, ¿eh? el gran papel. Bueno, nos estamos yendo. Programa número 726. Gracias, Jordana. Gracias, Carlos. Queda programa grabado y después subo la entrevista de Pablo Charri, ¿eh? Nos vamos con esta música. Nos vamos con el gran Showman. Chau, chau. Transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Con el nuevo viaducto Mitre, más vecinos vamos a llegar antes a casa, el trabajo o la facultad.